Desde la ciudad de Buenos Aires, les integrantes de Radio Asamblea FM 94.1 y de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, nos hemos declarado en alerta por el posible desalojo de nuestros locales que se encuentran en la mira del Ejecutivo de la ciudad, con el objetivo de llevar adelante la venta de estos espacios públicos. Este pasado martes 5 de mayo se trató en la legislatura porteña la rezonificación de los terrenos cedidos por Nación durante el gobierno de Macri para la construcción de dos megatorres en los predios aledaños al viaducto de la estación Chacarita del ferrocarril San Martín. En los próximos días es clara y decisiva la intención de aprobar ese proyecto por parte del bloque oficialista de la legislatura. La Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes está presente en el barrio desde el año 2001, desarrollando un sinnúmero de actividades sociales, y la radio, que ha sido declarada de interés por la Cámara de Diputados como por la Junta de la Comuna 15, transmite desde el año 2011. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es la urgencia? ¿Quién consultó a les vecines? ¿Quién autorizó este pasaje apresurado de Nación a Ciudad justo cuando ya habían cambiado por el voto popular las autoridades nacionales? ¿Qué pasó con los recursos judiciales interpuestos que aún no se resolvieron? La legislatura está discutiendo la venta de terrenos para negocios privados, mientras las necesidades de la población en la ciudad autónoma de Buenos Aires siguen siendo acuciantes. Falta de agua en los barrios populares, aumento de los casos de dengue, aumento de los contagios de COVID-19 en la Villa 31 y la 1114. Falta de políticas públicas que atiendan a las personas en situación de calle. Falta de refuerzo de viandas a los comedores escolares, comedores y merenderos. Carencia de insumos y de elementos de protección para trabajadores del sistema de salud. Los integrantes de la Asamblea como de la radio decimos que vamos a ejercer nuestro derecho ciudadano a permanecer en nuestra sede. Continuaremos con la olla popular y la entrega de bolsones de alimentos que lamentablemente continúa creciendo. Seguiremos transmitiendo diariamente desde Radio Asamblea FM 94.1. Retomaremos con las actividades y los talleres gratuitos luego de la cuarentena. Reportó a Noticiero Farco, Mariano Bucchieri.